La oración de Jeremías en el capítulo 20, versos del 7 al 18. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has prevalecido. Soy motivo de risa todo el día, todos se burlan de mí. Cada vez que hablo, es para gritar, para clamar, violencia, devastación. Porque la palabra del Señor es para mi oprobio y afrenta todo el día. Entonces dije, no lo voy a mencionar, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón como un fuego abrasador, encerrado en mis huesos, me esforzaba por contenerlo, pero no podía. Oía los rumores de la gente, terror por todas partes. Denúncienlo. Sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída, tal vez se lo pueda seducir, prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como un guerrero temible, por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer, se avergonzarán de su fracaso, será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque él libró la vida del indigente del poder de los malhechores. Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz jamás sea bendecido. Maldito el hombre que dio a mi padre la noticia, te ha nacido un hijo varón, llenándolo de alegría. Que ese día sea como las ciudades que el Señor destruyó sin arrepentirse, que oiga gritos por la mañana y un alarido al tiempo de mediodía. Porque no me hizo morir desde el seno materno, así mi madre hubiera sido mi tumba y su gravidez hubiera durado para siempre. ¿Por qué salí del vientre materno para no ver más que pena y aflicción y acabar mis días avergonzado?